Hoy es domingo 23 3 de octubre, segundo día del patrimonio. Usted es la secretaria del Sindicato de Tortafriteros del Uruguay. Sindicato, no, Asociación de Tortafriteros del Uruguay. Okay. No sé, ¿qué usted quiere? Quiero saber cómo se forma esto, a partir de qué se les ocurrió esta asociación. Esto se formó en el 2006 a raíz de la persecución de la intendencia. La intendencia venía y a mí no me intimaron. Primero me sacaron toda la mercadería, que tenía de todo, hasta tortas fritas. De esa impotencia que se produjo en la familia, porque no había trabajo, no había un medio de vida más que ese. Entonces yo me encadené. Me encadené, salí afuera, en la vereda de mi casa. Me sacaron todo, la intendencia agarró y me dijo que fuera y reclamara. Es imposible reclamar la comida. Es algo vital donde uno lo revuelca, más ya saben dónde lo pusieron, en qué condiciones está, uno no va a reclamar comida. Me encadené, tuve 2 días encadenada en huelga de hambre. Cruzaron de un partido, X, no le voy a decir qué partido, y me pidieron que me sacara las cadenas, que no estaba bien hacer una cosa así, que yo pedí que solo yo quiero trabajar. Y no solo es por mí, sino por todo el que fabrica torta y personas mayores de 40 años que no tienen otro trabajo, otro medio de entrada. Bueno, a raíz de eso me dieron un permiso provisorio, me dejaron trabajar 90 días. A los 91 días yo tenía un camioncito habilitado, todo acero inoxidable, donde ya en ese día se había formado la asociación, donde tenía un cartel que decía Asociación de Tortas Friteros. A los 91 días me volvieron a cerrar. Yo seguí en la lucha con X cantidad de compañeros, que eran muy poquitos, porque toda la gente que uno visitaba que hacía torta le parecía muy gracioso o le llamaba la atención. Decían una sociedad, no existe, pero sí existimos. Y vamos a seguir luchando, no por un permiso provisorio como quiere la intendencia, por el término de Ana Rivera. Va a ser un permiso definitivo, porque así lo vamos a querer nosotros y lo vamos a hacer. Tenemos personal jurídica ya, hacemos asamblea 2 veces, una vez al mes y 2 veces de directiva, donde estamos todos organizados. ¿Cuántos son en la asociación? Por ahora somos 120. ¿Tienen pedido afiliación al PICNT? Sí, al PICNT y a FUESI. ¿Están afiliados ya? Estamos afiliados. Estamos organizados. Y ahora queremos que nos dejen trabajar. No nos dejan trabajar en avenidas, ni ramblas, ni plazas con monumento, pero podemos trabajar. Ahora la intendencia nos va a pedir cierta cantidad de puntos, que puede ser 10 puntos, 12 puntos. De higiene y esas cosas. Bueno, sí, nosotros tenemos un reglamento. ¿Tiene un reglamento? Un reglamento de higiene, donde tenemos que tener carnet de salud, carnet de manipulación. Tenemos que tener ropa blanca, los carros de acero inoxidable para trabajar. Todo acero inoxidable con pinzas, con todo impecable tiene que estar. Bolsas, camiseta para envasar la comida, el papel, servilleta, todo con alcohol en gel. Cada carro tiene su implemento.